Montoncito de terrones y totoras que me vido llorar la vez primera. Ranchito aludo, rescoldao de afetos y remediao a sol de su pobreza. Ombú que a los mormazos del verano los amansó con su ramaje bueno y a los pamperos les sirvió guitarra pa' cantar las tristezas del invierno. Pañuelito verduzco y campo crudo floreao por el punzuelas margaritas, ande aromé mi aurora cimarrona con el áspero olor de las flechillas. Rincón de monte ande los arrayanes enamoraban a la primavera y sangraban sus frutas los chalchales y se alargaban del carao las quejas. Cañadita flecuda de espadañas que listaba errosao el garcerío y los patos baguales encrespaban al margullar, alborotaos y ariscos. Pital cerrao de pinchos de entradores ande escondía el apería su cueva y ande al bochorno de los mediodías arrollaban su lazo las cruceras. Islita ande acampaban las torcasas de bolido apurao y barullento y ande se oía sonar de tardecita el chiflido tristón de los boyeros. Querencia, amor que se añudó a las raíces hondas y amargas de mi vida huraña, puñao de cosas chúcaras que guardo en el huequito más soleado de mi alma. Querencia, lucerito de mi rumbo, picana que reempuja mi cansera, albardón apretao de las dulzuras en el campo reseco de mi existencia. ¿Cómo te voy a olvidar si sos yo mismo, si te mamé en la leche de mi madre y te llevo metida entre las venas, apurando el galope de mi sangre?